de este tema con Florencia Pérez Cisnero, quien es integrante de la colectiva Ni Una Menos de Santiago. ¿Cómo te va, Florencia? Lautaro y Valentina te saludan. Buenos días, Lautaro, Valentina, buenos días a la audiencia. Bueno, muchas gracias por el contacto y aquí estamos bajando la adrenalina. Bueno, finalmente se dio esto que venían pidiendo distintas colectivas y que había llegado hasta el gabinete presidencial, ¿no? Hubo distintas expresiones al respecto. Finalmente ayer rechazaron el pliego de Héctor Chavay Ruiz. Sí, ayer aquí en la provincia se da un hecho histórico, nacido, como bien lo dices, de las organizaciones feministas y derechos humanos que trabajamos aquí en FED. Finalmente, en la revisión de títulos de honores y demás, no se ha dado lugar a la asunción. La Cámara de Diputados de la provincia ha rechazado. Así que, bueno, marcando un antecedente para todo el país, ¿no? Porque esa es la importancia que tiene el caso de aquí de Santiago. Si bien es un ejemplo, sabemos que esto sucede y de nuevo interpelando a los partidos políticos, ¿no? Que en su dirigencia deciden que haya personas como Eduardo Chavay Ruiz al frente de lista. ¿Cómo enmarcan este rechazo al pliego? Digo, ¿qué motivos dio la legislatura justamente para enmarcarlo o encuadrarlo dentro de una cuestión legal? Y aquí se hace una revisión de los títulos de ética y moral antes de la asunción y se vota entre diputados y demás si se accede o no a que ese diputado asuma. Antes, como dentro de los motivos que se han expresado y demás, han sido, bueno, las notas del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, todas las gestiones formales presentadas, porque la verdad que hemos tenido muchas respuestas de las instituciones, del INADI también, de la Delegación Nacional. Todas esas gestiones se han hecho formales ante la legislatura provincial aquí y se han leído absolutamente todas las gestiones presentadas, porque ha habido no solo de las instituciones, sino de asociaciones civiles, realmente hemos estado muy acompañadas y se han enmarcado en eso para rechazarle, ¿no? Ha sido realmente muy muy movilizante y estamos todavía procesándolo, el tamaño que ha tomado la causa, pero bueno, muy muy conscientes y firmes, sabiendo que este era el lugar donde teníamos que estar. Sabemos más que nadie nosotros lo que para una mujer significa afrontar un proceso y nosotros decimos esto, los hechos han sido en sus despachos mientras era intendente. ¿Cómo podemos pensar que esa persona, volviendo a tener impunidad, volviendo a tener privilegios, nos va a representar a nosotras las mujeres y las diversidades? Realmente es muy peligroso el mensaje en términos simbólicos, en términos para nosotras, era muy grande lo que teníamos al frente. Uh-huh. Y sinceramente, que quiero pasar ayer y ha sido todavía, estamos cayendo de la sorpresa porque había realmente muchísimo apoyo. Uh-huh. Quería consultarte también por eso. Muchas más cuestiones. Aspecto que estabas recién mencionando, además de, bueno, las asociaciones que están movilizadas ya por el feminismo, por las instituciones gubernamentales que les dieron el apoyo, el resto de la sociedad también, digamos, acompañó este pedido. Sí, la verdad que nosotros desde que hemos hecho las presentaciones, publicaciones y demás, incluso han empezado a saltar hasta otras mujeres diciendo que eso era el modus operandi de la municipalidad en su momento cuando él era intendente, digamos que así se accedía a cargos y demás. O sea, empezó a saltar todo lo que evidentemente sucedía. Sí, hemos recibido realmente muchísimo apoyo ayer también afuera de la legislatura, infinidades de organizaciones esperando ver qué sucedía. Sí, también hemos recibido agresiones y demás por parte de simpatizantes de él, pero bueno, no afecta. No merece ni que los nombremos, ¿no? Tal cual. No es la única denuncia que tiene en su contra Chavay Ruiz. Hay otra que todavía no llegó a juicio y que es de un año posterior, que es del 2014. ¿Por qué no avanza esta causa? Son las dos del 2013. Ah. Las dos causas cambian el mes del mismo año. Los hechos, ¿no? Nosotros decimos eso, a ver, si él se puede presentar es porque la justicia lo metió. A ver, ¿por qué no se movió nunca la causa? Esto que sucede con esa causa, que nunca se movió por poder, por decisiones, por lo que sea, digamos, es a donde estamos apuntando, porque si esa causa hubiera prosperado, él tendría que estar ya directamente... preso. O sea, él tendría que estar preso si la causa de eso hubiera prosperado, porque teniendo el antecedente anterior de un juicio abreviado donde él acepta los hechos, ha habido realmente muchísimo poder interviniente para que él pueda ir como candidato. Y es eso también lo que denunciamos, ¿no? Las complicidades del Poder Judicial. Es un drama que vivimos todos los días las organizaciones feministas. Si acompañamos un abuso, la respuesta es no hemos podido notificar al abusador porque no lo encontramos en su domicilio y han pasado 3 años y la causa se cayó. Es lo que están buscando con esta causa, que se caiga básicamente. Así que bueno, esto ha sido realmente para nosotros un antes y un después, para marcar realmente los rumbos de la política, ¿no? Porque es la primera vez aquí en Santiago que sucede por este tipo, por delitos económicos, por delitos de lesa, por otras cuestiones, sí, no se ven asumir, pero por este tipo, no. Bien. La primera vez. Flor, todos los legisladores y legisladoras votaron a favor justamente de no permitirle asumir a Chavay Ruiz, o hubo gente que, diputados, diputadas que se manifestaron en contra de esta decisión. Y con excepción de su bloque, digamos, tenía una, el resto, la verdad que de todos los partidos políticos se han hecho, obviamente, han dado sus motivos y demás, todos apuntaban al mismo lado, ¿no? Y por suerte nos han acompañado el pedido de las organizaciones. Ha sido muy compleja la sesión de ayer, muchos gritos, muy compleja, pero bueno, ahí estamos caminando. Nosotros decimos posible, no puede ser que la política siga siendo para las mujeres. Estamos en ese lugar, todavía es muy sorprendidas, agradecidas también, porque tener un ministerio de las mujeres no es poco. Recordemos que es muy nuevo, que se lo creó por decisión política de un gobierno nacional, y nosotras como organizaciones siempre hemos estado desamparadas, las organizaciones feministas. Tener a quien poder recurrir institucionalmente realmente es un montón. Y tenemos que también eso, ver como sociedad, cuidar espacios que están por nosotras, ¿no? Florencia, te agradecemos mucho por estos minutos con Radio Kermés. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Florencia Cisneros es integrante de la colectiva Ni Una Menos de Santiago del Estero. Ayer se produjo esto que ella describe como un hecho histórico. Héctor Eduardo Chavay Ruiz, ex intendente de la banda, había sido condenado por abuso sexual, un hecho que fue cometido en su propio despacho. El abusador aceptó haber cometido este hecho, se candidateó y fue electo. Bueno, las colectivas feministas decidieron denunciar esto ante las autoridades del Gobierno Nacional, ante el Ministerio de las Mujeres. Una persona con este historial, que no solo fue condenado por un hecho, sino que además hay otra denuncia que no prosperó, no puede ocupar un lugar en la Cámara de Diputados de esa provincia. Bueno, finalmente casi todos y todas las legisladores que integran la Cámara de Diputados de esa provincia dijeron no, no podemos dejar asumir a esta persona porque no cumple con normas éticas y morales de este cuerpo. Así que, bueno, finalmente Héctor Eduardo Chavay Ruiz, condenado por abuso sexual, no pudo asumir en la Cámara de Diputados de Santiago del Estero.